madrugada llega, se escuchan tristes tambores. La cumbia llora la muerte del negro José Dolores. La cumbia llora la muerte del negro José Dolores. La gaita que llora. José Dolores, ¿por qué razón tú te fuiste?